23 grados 8 décimos, nos vamos al contacto con nuestra amiga tucu compañera Florencia Berreute. Flor, buen día, en realidad al aire, porque ya nos saludamos antes acá, sí, cruzamos Mati y todo. Está bien, ¿cómo le van, compañero tucu? Acá estamos, en la Plaza Alcina, bueno, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Recién termina el coro, este coro a cargo de un grupo de mujeres de entre 3 y 103 años. Ay, así denominaron esta actividad sus organizadores, Mito Ibáñez y Ángela Cuéllar. Ahora, en unos minutitos, seguramente van a volver a cantar algunas de las canciones. Así que vamos a esperar a ver si podemos transmitir parte de lo que hace esta especie de coro, porque en realidad no es un coro. Es un grupo de mujeres que se junta justamente a cantar. El canto de mujer se llama. Bueno, mucha gente acá en la Plaza Alcina, distintas organizaciones sociales, también hay sindicatos y puestos de artesanas y artesanos que están mostrando todo lo que hacen, compartiendo, ¿no?, en esta jornada por el Día de la Mujer. ¿Cuál es el, digamos, los vecinos pasan haciendo trámite de acá para allá, todo, pero ¿cómo está la plaza? ¿Está linda? ¿Está con gente? Contanos. Sí, sí, hay mucha gente. Hay gente que, bueno, lógicamente el horario mucho no acompaña porque la mayoría de las personas están trabajando, pero todos los que andan dando vuelta por el centro pasan y esperan un ratito acá en la plaza, se quedan a escuchar a ver de qué están hablando, se quedan a mirar los puestos que hay. Te digo que hay muchísima variedad de cosas para poder ver y también para comprar. Está bien, está buenísimo. Entonces, ¿cómo sigue el cronograma de actividades? El cronograma sigue. A ver, ahora estamos... están preparando una nueva canción para cantar las mujeres que están en este coro. Así que, a ver, en unos segunditos más, vamos... Ahí estamos escuchando a Ángela. A ver, la dejo un ratito con esto. No sé si dicen las chicas y el profe. Les contamos que nosotros hicimos una canción porque todas tienen más repertorio. Todas las que fueron tienen un repertorio extenso, pero ustedes saben, esto lleva preparación. Es hermoso como al animarse, al saber que no hay que ser profesional para poder levantar la voz, como la verdad las caras le cambió a todas y a todos. Y es muy lindo poder conectarse con el otro, como decimos y realizamos en el arte. Así que están todas y todos invitados de 16 a las 18 horas en Ellas Danzan. ¿Sí? El lugar de Ellas Danzan. Bueno, parece que no vamos a tener otra canción porque solamente pasaron un solo tema. Así que vamos a ver si podemos conversar con algunas de las chicas que estuvieron cantando en esta actividad que se realiza desde Cultura del Municipio. A ver, chicas, las molesto un ratito con la radio encuentro. Bueno, ¿participaste en esta actividad de canto? Sí, la verdad que no estaba en el coro, pero me gustó la idea y leí la letra de la canción y fue linda. Estuvo re bueno cómo vinieron todas las mujeres. Bueno, ¿y cómo te enteraste de esta actividad? Nosotros trabajamos en el programa Western, trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social y todos los años hay esta convocatoria, pero me parece que este año fue como más Bueno, Día Internacional de la Mujer, ustedes como mujeres participan en una tarea, en una actividad que es muy importante como el espacio UESE, cuéntenos. Nosotros trabajamos en los barrios de la ciudad de Viedma, trabajamos con adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años. Estamos en la mayoría de los barrios trabajando todos los días, acompañando la contención y prevención de las adicciones, sobre todo. Así que sí, más que... Para nosotros es un hermoso día, sobre todo las mujeres que estamos trabajando, poniendo el pecho todas las tardes acá en el barrio. Muchas gracias. Bueno, ahí conversábamos con una trabajadora del espacio Hueche, que también participó de esta actividad de canto colectivo de mujeres. Perfecto, la verdad que se nota un clima lindo, ¿no? De reconocimiento, de agasajo, está buenísimo eso que se está viviendo. Sí, tal ahí. Cual. Mucha música. ¿Cómo? ¿Hay artesanas, me dijiste también? ¿Hay puestos? Hay artesanas también. A ver, vamos a ver si podemos conversar con alguna, porque ahora estoy un poquito lejos, pero ya vamos a buscar. Hay un puesto de plantas que parece que está vendiendo bastante bien. Vio que las plantas aromáticas venden. Ni hablar. Dale, bueno, acá estamos con Mariana Rey, concejala del socialismo, que estuvo, ella pertenece a la Red de Prevención de Violencia de Género y también bueno, está participando activamente de esta actividad. Mariana, buen día, feliz día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contanos, esta actividad organizada desde la Red de Prevención. Sí, la Red de Prevención de la Violencia de Género, que se junta acá en Viedma y está conformada por un montón de organizaciones estatales y no estatales, de la que formo parte hace más de un año. Y bueno, organizamos esta actividad, ya se viene haciendo los 8 de marzo, centraliza la red las actividades en la plaza. Me parece que es importante, es interesante porque hay participación de todos los espacios, de todos los ámbitos, así que la verdad es que estoy feliz porque hay un montón de gente, el canto colectivo de recién fue maravilloso, la verdad que estamos muy contentas. Bueno, y quedan otras actividades previstas en lo que es el mes de la mujer. Nosotras desde la red no, sé que desde el municipio, desde la Secretaría de la Subsecretaría de Cultura están organizando, que recién Ángela Cuellar contaba, distintas actividades, y nosotros en el marco de la concejalía lo que vamos a estar presentando esta semana es el proyecto que la otra vez hablábamos con ustedes, justamente de prohibición de los concursos de belleza. Nos parecía importante, ya lo veníamos trabajando, pero nos parecía importante presentarlo esta semana, también enmarcándolo en que es una de las luchas, ¿no?, y una de las reivindicaciones que todavía tienen pendientes las mujeres. Este proyecto que se adhiere al proyecto que hay a nivel provincial. En realidad lo pensamos diferente, estuvimos estudiando, estuve en contacto con Susana Diez, Susana me mandó información, estuvimos intercambiando algunos mails, pero la idea de nuestro proyecto es prohibir directamente. El provincial lo que hace es regular algunas cuestiones. En realidad nosotros lo que hacemos es prohibir en todo el ejido de Viedma, o es la intención del proyecto, vamos a ver si se acompaña, todos los concursos de belleza y elecciones de reinas, y pensarlos desde otra manera, como le contaba la otra vez, que puedan participar personas de cualquier edad, de cualquier sexo, que hayan sido reconocidas en su comunidad, que las escuelas o las juntas vecinales puedan aportar nombres o puedan trabajar en conjunto, qué personas sienten que los representan como viedmenses, así que un poco el proyecto está planteado desde esa línea. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la palabra de la concejala Mariana Regui. Ahora en este momento sigue la música acá en la Plaza Alcina. Hunter y Wilson están con su música, que como en la mayoría de las plazas, los chicos tienen actividad también. Perfecto, estamos acá con la otra línea, te digo, por eso no te respondí, pero yo te estaba escuchando. Está bien. Me imagino que me estabas escuchando. Sí, sí, bueno, ahí estamos, perfecto. A ver, vamos a ver si podemos conversar con una niña que está haciendo una de las actividades centrales, además del canto colectivo, es el armado de un rompecabezas para conmemorar el Día de la Mujer, es decir, con todos los derechos que están conquistados, con lo que falta, con las problemáticas de las mujeres. A ver, vamos a conversar con esta nenita que está escribiendo los derechos y las luchas de las mujeres. ¿Cómo te llamas? Ah, chicas. Bueno, contanos qué estás haciendo. Estoy escribiendo en una flor todo lo que se ve relacionado con la lucha de las mujeres. ¿Cuáles son esos derechos? Derechos de las mujeres, lucha, derechos a dejar de la protección de los niños. Bueno, ¿de quiénes? Bueno, y vos, como mujer, como niña, ¿qué pensás de ese día? ¿Cómo ves a las mujeres acá en la ciudad? ¿Qué función cumple una mujer? Y, bueno, ¿no? Bueno, acá estaba la nena pintando este rompecabezas. Vamos a conversar con una referente de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio de nuestra ciudad, que también están a cargo de estas actividades. Hola, buen día. ¿Tu nombre? Hola, buen día, Griselda. Bueno, comentanos de esta actividad que están realizando. Bueno, nosotros formamos parte de la red por la violencia de género, y desde hace 5 años ya siempre organizamos estas actividades para visibilizar todas las tareas que hacemos las mujeres a diario, que no tienen solamente que ver con estar en la casa, con limpiar, sino que la mujer sale a la calle a luchar todos los días por su hijo y por lo que cree, que es justo. Bueno, esta actividad del rompecabezas, sí. Bueno, ¿en qué consiste? Tiene que ver con un sistema que nos venimos trabajando hace un tiempo ya, que es la construcción colectiva de lo que nosotros consideramos desde la historia, la memoria, nuestro posicionamiento de la sociedad. Entonces cada uno hace su aporte y así construimos entre todos un ideal. Bueno, gracias. Bueno, chicos, ahí compartíamos más voces en esta plaza, que está copada por mujeres, obviamente, pero también están los chicos que están acompañando esta actividad. Si les parece, conversamos con Beatriz Mosqueira, esa es de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, que también está acompañando esta actividad. Buen día, Beatriz. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañar. Bueno, contanos, esta actividad ustedes desde la Oficina de la Mujer y también como parte de la Red de Prevención acompañando. Así es, nosotros desde la Red de Prevención de la Violencia de Género de Viedma, que integramos, entre otras redes de la provincia, trabajamos todos los 8 de marzo, desde hace 5 años, en conmemorar esta fecha en la Plaza Alsina. Y la expresión es esta plaza con artesanas, con muestras culturales de todo tipo, música, pintura. Esta es una muestra del trabajo de las mujeres, porque bueno, no nos olvidemos que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, mucha gente acá en la plaza, por suerte. Sí, así es. Lo que me parece importante decir es que la plaza está integrada por organizaciones municipales, provinciales, nacionales y ONG y asociaciones de la sociedad civil. Yo creo que esta plaza llena de gente es la expresión de la continuidad y el trabajo comprometido. Que la gente, la red de prevención de la violencia de género de Viedma es creíble, porque continúa en las tareas, porque articula, esa es la respuesta. Igual, ¿desde la Oficina de la Mujer del Poder Judicial tienen prevista alguna actividad además de esto? Nosotros trabajamos en un mensaje interno y una visibilización de la situación normativa de las mujeres en el mundo y además tenemos actividades de adhesión en toda la provincia. En el Valle adherimos a las actividades que organiza el Consejo Provincial de la Mujer, en Bariloche en lo que la actividad que organiza el Colegio de Abogados y Abogadas y la Universidad Sastra, que es una institución de este tipo, y vamos a cerrar las actividades de la provincia, que también para nosotros es un mensaje importante de hacer, con el ingeniero Jacobacci, con la Casa de Justicia, que es una de las puertas del sector justicia por las que trabaja el Poder Judicial de Río Negro. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahí conversábamos con distintos referentes que están en la organización de esta actividad. Bueno, de fondo la música de Fuser y de sí, Wilson. Sí. Bueno, en un ratito, si quieren, nos volvemos a comunicar. Buenísimo, Flor, gracias por todas las voces, por acercarnos a tantas mujeres ahí, abrazote. Buenísimo, abrazo para ustedes. Hasta luego. Chao. 11 y 23 minutos, un poquito más demorado de lo habitual. Vos me decís si estamos con algo, si no vamos directamente a la bolsa de trabajo. ¿Vamos a la bolsa de trabajo? Bolsa de trabajo, breve espacio publicitario. Volvemos con mucho más acá en la mañana de Radio Encuentro. Para cuidados de persona mayor.